Esto, por si usted no lo sabe, título de este recorte, Colmillos Reales. Aparece una fotografía y es la fotografía del rostro del rey Don Juan Carlos de España. Dice así: hay mucho revuelo entre los españoles por haber descubierto que su rey Don Juan Carlos, aparte de servir de relacionador público de lujo del país, es un rey a la antigua, o sea, que le gusta cazar búfalos, elefantes y otros animales considerados tradicionalmente salvajes y hoy en peligro de extinción. Además de ello, trascendió que hace estas cosas en compañía de amigos que quizás buscan favores, organizado todo por una princesa alemana que, para peor, es su acompañante sentimental. Él es casado. Se suma esto a la complicada situación del yerno del rey, que enfrenta acusaciones muy graves al mezclar su rol de miembro de la familia real con negocios turbios. Don Juan Carlos, el rey, pidió perdón, lo que es muy raro entre los Borbones. Son los reyes, una casta basada no tanto en los buenos modales como en los malos. Si uno tiene sangre real, se siente con todo el derecho a mandar, a gobernar sin haber sido elegido, a acumular riquezas, a ser parte del jet set, a matar elefantes, a balazo limpio, a salpicar el mundo de hijos naturales y otras cosas así. Lo malo es que ahora, en estos tiempos de transparencia global, donde se sabe todo al minuto, es difícil irse a Botswana, África, a participar calladamente, que nadie lo sepa, en una cacería sin que deje de saberse. Las fotos del rey en pose depredadora han dado la vuelta al mundo. No sé, digo yo, si recuerdan esa foto en que él está con su fusil con mira telescópica de alto alcance, con su traje de cazador, el pie sobre el cadáver del elefante muerto, con fotografía, y le rodean otras personas, entre ellas una dama. Continúo leyendo. Debe ser difícil, siendo rey, acostumbrarse a algo tan plebeyo como la transparencia, es decir, que todo lo que yo hago se sepa. La falta de privacidad era hasta ahora una penuria que venía junto con la pobreza, con el hacinamiento en poblaciones y campamentos. Hoy le toca también al rey que lo vean desnudo, y lo vemos con un fusil matando animales hermosos, que es una pena. Lo que es preciso cuadrar es el afán de las multitudes. Queremos tener reyes, historias de princesas y príncipes, casas reales y todo lo que se supone cuelga de las monarquías. Y en lugar de ello, nos encontramos con personajes depredadores a la caza de ganancias corruptas, placeres sibáricos y colmillos de elefante. No son buenos tiempos para los santos, ni para los reyes, ni para los ricos y famosos. Todos, vamos viendo, son finalmente humanos, con vicios y virtudes, mortales y tentados por el mal. Son esas figuras como somos todos, de carne y hueso. Artículo Colmillos Reales. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.